Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Vamos a continuar con esa entrevista a Raymond Moody, pero antes vamos a hacer un breve paréntesis porque queremos darle una noticia muy interesante y yo creo que muy importante para esa solidaridad que desde aquí hemos intentado también hacer con nuestros compañeros y nuestros amigos de Lorca, que desde ese terremoto pues lo están pasando bastante mal. El último peldaño. Un joven aspirante espadero de la Lorca de mediados del siglo XVI, Ramiro Méndez, es secuestrado junto al cabo de Cope, cayendo en manos de berberiscos. Le tocará crecer deprisa. La cabalgada le marcará un destino por las calles de Lorca, de las cuevas del Marqués, desde la peligrosa costa por donde campa Farax el Negro, secuestrando gentes para venderlas en berbería. La sangre de la memoria, un libro que además de interesante y además de revivir de una manera, yo creo que casi como si fuese una película transparente, pues nos hace también llevarnos a algo muy importante y es a la solidaridad con los damnificados por ese terremoto terrible que hace poco asoló Lorca. Y es que este es un libro solidario. Su autor, Antonio Porrán Arcos, está ya con nosotros. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar quiero darte la enhorabuena por la iniciativa. Es una iniciativa que yo creo que os honra tanto a ti como autor como también a los que ahora os contarás que han sido los que han llevado a cabo toda esta iniciativa, que de llegar lo más lejos posible y sobre todo intentar ayudar a personas que lo están pasando muy mal. Y es que La sangre de la memoria es una novela de la cual hablaremos pronto en el programa, porque esta noche solamente queremos anunciar que se va a presentar y que está ya a punto de salir, y que de alguna manera recoge pues todo lo que es el siglo XVI en nuestra región, ¿verdad? Sí, bueno, habla un poquito de aquella época en la que vivir cerca de la costa en sí era una aventura por el peligro que venía del sur, de Berbería, como bien dices. Y bueno, narra un poco la forma de vivir, la forma de que tenían, de ese rural bullicioso que decía don Juan Guirao, ¿no? Y espero haber plasmado un poco, pues bueno, pues dentro de las vivencias, los oficios, pues bueno, el reflejo de aquella época, efectivamente. Pues como en este programa a nuestros oyentes les interesa mucho la historia y sobre todo les interesa mucho saber cómo se vivía en esta tierra pues hacía tanto tiempo y con esas aventuras que tú narras en el libro, y que además nos consta, sabemos de muy buena tinta, que te has documentado bastante y que has hecho un trabajo muy duro para reflejar con la mayor seguridad y con la mayor precisión posible lo que eran esos tiempos, pues yo creo que será una buena cosa tenerte pronto aquí en el programa para que tranquilamente pues nos cuentes un poco los pormenores y también un poco los entresijos de cómo ha sido elaborando este libro, que es un making of que también nos va a interesar mucho. Ahora lo que queremos es, en primer lugar, preguntarte cómo surge esta idea, cómo surge el hecho de que este sea un libro solidario que vaya precisamente a ayudar a los lorquinos. Pues esto, desde el Club Social de Empleados de Caja Murcia, desde el tema de los terremotos de mayo tan tristemente famoso, pues siempre tuvimos la necesidad de dar una respuesta, ¿no? Queríamos hacer algo porque son muchos compañeros, son familiares, son amigos, es gente con la que, bueno, que son parte de nuestro club social y del grupo de empleados de la caja. Intentamos sacar un par de proyectos, pero no acababan de cuadrarnos, bueno, la perspectiva económica, que es la importante al final, y bueno, pues antes del verano se plantea que le pida ayuda a la Fundación Caja Murcia por su conocimiento de estos temas. Nos remitimos también a Lorca a buscar allí un socio que nos introduzca bien allí todo el tema, que en este caso pues fue Asprodes, una asociación benéfica con una reconocida trayectoria y labor, y que desde el principio pues nos apoyó y fue abriendo puertas hasta llegar al Ayuntamiento de Lorca, que también ha recibido la iniciativa pues bueno, pues con mucho cariño, y estamos todos empujando un poquito. Y bueno, ya la novela estaba escrita prácticamente en marzo y se fue rematando. La llevamos a que nos la revisara don Juan Guirao, creo que todos los lorquinos saben muy bien quién es. Es una auténtica eminencia, una institución de la historia de la ciudad, muchos años jefe del Archivo Histórico Municipal y académico de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio, aportó muchas cosas, aportó detalles, le dio riqueza, corrigió otras inevitablemente. Y bueno, creo que era un trabajo que se dejará leer seguro, pero con una causa pues muy bonita, con mucha ilusión y con mucha ganas de que salga algo bueno y de que podamos hacer algo de verdad por todos esos amigos, compañeros, familiares que son los afectados del terremoto, ¿no? Uh-huh. A mí me parece una magnífica iniciativa. Todas las ideas son buenas, pero cuando más son ideas inteligentes como esta y ayudan también a difundir la cultura, pues yo creo que son mucho mejor venidas. Vas a presentar este libro esta próxima semana y, bueno, vamos a decir que hay dos presentaciones, una que va a tener lugar aquí en Murcia y otra que va a tener lugar, pues lógicamente, en Lorca. ¿La de Murcia cuándo es? La de Murcia es el martes 13, a las 6 de la tarde en Las Claras. Uh-huh. En el centro de Las Claras. Y me gustaría invitar a todos tus oyentes, igual que a la de Lorca, que será el jueves 15 a las 8:30. Uh-huh. Murcia el día 13 de diciembre, martes, a las 6 de la tarde, y Lorca el día 15 a las 8:30. En Murcia va a ser en el aula. Sí. En el aula de cultura, en Lorca, sí. En Lorca, la de la cultura de Cajamurcia. Y aquí en el centro de Las Claras, también de Cajamurcia, aquí en Murcia. Pues Antonio Porlán, esta noche no tenemos tiempo para más, pero ya sabes que te tomamos la palabra, aparte de que haremos todo lo posible porque todos los oyentes que puedan estén ahí en esa presentación y que además que compren el libro, porque este libro, todo su beneficio va precisamente a esa mesa de la solidaridad de Lorca, que mucha falta hace para que, bueno, nuestros conciudadanos de Lorca salgan adelante lo más pronto posible. Y yo creo que esto es una muy buena idea. Antonio, muchas gracias. Sobre todo, sí. También, si me permites, por conseguir que no se nos olvide. Porque ya da un poco la sensación de que todo ha pasado, pero realmente allí sigue haciendo falta toda la ayuda que podamos hacerle llegar, ¿eh? Y gracias a gestos como este, de este caso del Club Social de Empleados de Caja Murcia, pues hacéis todo lo posible porque eso sea así. Antonio, enhorabuena por el libro, enhorabuena por la idea, y nos vemos el día 13, y los que ya han ido a Lorca, el día 15, para presentar tu novela. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adiós. Seguimos con esa entrevista que Cristina Lázaro le ha hecho a Raymond Moody, donde estamos aprendiendo muchas cosas, cosas nuevas, cosas que hasta ahora no habíamos escuchado de los labios de Moody. Hemos entrado ahora en lo que es la memoria y revisión, la experiencia de revisión vital, esa película de la vida que pasa por delante de nuestros ojos cuando llega ese momento, y quizá también el concepto del premio y el castigo tras la muerte. En su último libro, Destellos de Eternidad, recoge la teoría de unos investigadores de la experiencia cercana a la muerte que afirman que el tejido de la memoria, es decir, que la memoria reside fuera del cerebro, en el tejido del universo, explica cómo se puede vivir de manera simultánea los recuerdos, las sensaciones, los sentimientos durante una experiencia de revisión vital. Y también que la persona que está compartiendo esa experiencia de muerte accedería a ese banco de memoria. ¿Podría usted explicar esta afirmación? Yes. Can you explain that? How you? No, I can't explain that, but I think that is very important. No puede explicarlo, pero piensa que es muy importante. And of all the things that I have encountered in my research over the years, this to me is the most astonishing. De todas las cosas que he estado investigando durante estos años, esta es la más sorprendente de todas. And of course, as you think about it, naturally it seems intrusive, or to be an intrusion of some sort. Y si lo ves de otra manera, puede ser como una intrusión, de alguna forma. Yes, but to me, it seems that if someone were able to view my life in its entirety, I would be very embarrassed. Claro, piensa que si alguien pudiera ver su vida en todos sus ámbitos, pues que sería algo un poco embarazoso. Sí. However, the people who go through this experience say that it is completely natural. Pero las personas que sufren esta experiencia consideran que es algo completamente natural. Yes, and again, I think it's very interesting that you focused on that particular phenomenon, because to me also it is beyond astonishing. I think that if we could figure out the significance of that phenomenon, we would have a very big clue to the nature of consciousness. Dice que para él eso es súper importante y, bueno, más que sorprendente, y que si podemos averiguar el significado de esto, o sea, de lo que significa ese fenómeno, estamos, o sea, ante, podemos averiguar lo que existe en el subconsciente. Yes. And the most interesting aspect of this whole experience is that we know that the near-death experience is not necessarily connected to one's own close call with death, but that in some way that we don't understand yet, it can actually be trans. Lo más importante y lo más sorprendente es cuando uno está cercano a esta experiencia y está haciendo ese paso a la muerte, las personas que están a tu lado pueden además ver y vivir lo mismo que tú estás viviendo. Dice que eso es lo más sorprendente de todo. ¿Cómo es esa experiencia de revisión vital? ¿Nos vemos a nosotros como espectadores o nos vemos actuando? People say that they have both perspectives. Las personas que sufren esta experiencia tienen las dos perspectivas. They tell us that, for example, people with near-death experiences tell us that at this point where they almost die, first of all, that time, as you and I experience it, totally disappears. En primer lugar, las personas que tienen esta experiencia consideran que el tiempo, tal y como nosotros lo conocemos ahora mismo, desaparece. Esa concepción desaparece. And they say that, you know, because language is sequential. So when they describe this experience to us, they have to describe it sequentially, and therefore as though it were a temporal sequence. A ver, como el lenguaje es temporal, pues claro, cuando ellos lo describen, pues tienen que seguir una secuencia temporal también, como si hubiese ocurrido un hecho después de otro. But they say in the actuality of the experience, everything happens at once. Pero todo pasa de una vez. Yes. Now, people say that in this panorama, they see everything they have ever done in their lives. Estas personas dicen que ven todo lo que han hecho en su vida. But they say that when the action takes place, that they are embedded in the consciousness of those with whom they have interacted. Pero cuando la acción tiene lugar, ellos están con esas personas, o sea, completamente conscientes. Ellos interactúan con esas personas que están viendo. For example, if in this panorama we see ourselves doing an unkind or mean action to one of our fellow human beings, then in this panorama we are embedded in the consciousness. Embedded means fire? And we are in the consciousness. Dice que si nosotros vemos que estamos haciendo algo desagradable a otra persona, o algo que no es amable, o bueno, algo que no es, es negativo, nosotros somos completamente conscientes de lo que estamos haciendo. So we feel directly and empathically the hurt that we have brought about in some other person's life. Entonces sabemos, nos damos cuenta de todo lo que esa persona siente. Or if we see ourselves doing a kind-hearted action to someone else, then we feel directly and empathically the good feelings that we brought about in that person's life. Y si hacemos algo bueno, de la misma manera nosotros empáticamente sentimos lo que esa persona, o la sensación que le hemos creado a esa persona, beneficiosa en su vida. Al igual que hemos sentido lo malo, también sentimos lo bueno. And of course, if you think about it, I think that even abstractly, I can't conceive any more perfect justice or arrangement than that. Y si somos conscientes, realmente él no puede pensar en una en mayor justicia que eso. Hemos visto realmente cosas muy interesantes. La verdad es que nos han llegado testimonios a través de Facebook. Que dar las gracias pues a Rosa Andreu, Fernando Barriento, Rafael Vázquez, Rosario García. Tenemos también por aquí, vamos a ver, hasta 2DS, Anabel Salmerón. Tenemos también a Xavier Guzmán. Un montón de personas, de amigos que están todos por aquí contándonos cosas y que algunos de ellos nos están dando pues incluso testimonios, como también saludamos a María José Urbano. En definitiva, estamos recibiendo la prueba que decíamos antes, Cristina y Juan Francisco, de que esto no es un hecho aislado. Es decir, a poco que te pongas a contarlo, siempre aparecen testimonios. No ocurre lo mismo con otros casos. Es decir, hablamos, por ejemplo, de ovnis, pues es más difícil que alguien te cuente que ha tenido experiencias. La población que ha tenido experiencias baja muchísimo. Apariciones de fantasmas, etcétera. Hay muy poca gente que te cuenta esas cosas. Pero cuando hablas de experiencias de casi muerte, es raro que alguien no aparezca que te lo cuente. Y además, con esto que hemos escuchado aquí esta noche, esa famosa revisión en la que todo pasa por delante de la vida. Nos lo contaba también Rosario García Parra, que tuvo un accidente de tráfico y algo parecido a esto le ocurrió. Tuvo una especie de revisión de toda su vida que pasa por delante de su mente. ¿Esto por qué sucede? Pues una de las grandes preguntas, sí, eso es lo que decía Raymond, pues sí. No se sabe por qué pasa, ¿no? Probablemente la revisión vital tenga mucho que ver con el aprendizaje que hemos venido a hacer aquí y para ver si realmente lo estamos haciendo, ¿no? Si estamos cumpliendo con lo que hemos venido a hacer cuando decidimos encarnarnos. Y lo que hacemos, pues para ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y mucha de la gente que tiene estas experiencias dicen que, aunque lo que se esté viendo no sea algo muy positivo, las personas que te están acompañando o los entes que te están acompañando en esa experiencia de revisión suelen demostrar bastante empatía o ser bastante amables y bastante amorosos. Es decir, no se está juzgando, simplemente se está diciendo o está haciendo sentir que se ha hecho bien o que no se ha hecho bien. Pero de igual modo, cuando se ha hecho algo bueno, también se siente, que es un poco lo que decía él, de justicia, que se sienta o que tengas esa empatía, ¿no?, de las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal. De alguna forma, Francisco, todas esas creencias que están en casi todas las religiones, sobre todo en las religiones que parten del monoteísmo, podemos decir judío-cristiano y también islámico, de alguna forma. ¿Por qué ese cielo, ese infierno, ese premio, ese castigo no puede tener su base en esto que acabamos de escuchar? Es decir, porque si se trata de algo que es consustancial con la naturaleza humana, esa revisión, que no es otra cosa que una visualización completa de todo lo que te ha ocurrido a lo largo de tu vida, que te permite juzgarte a ti mismo, valorarte realmente a ti mismo y ver si eres merecedor o no de un, entre comillas, premio o castigo. Yo creo que es decir, de evolucionar hacia más o hacia menos. ¿No podría ser esto, precisamente? Yo creo que es eso. Cuando la persona vuelve nos lo cuenta desde su creencia, ¿no? Religiosa, o está un poco, digamos, influenciado por esa creencia de fe o religiosa. Pero en el momento que está pasando, yo creo que lo importante no es el tipo de religión ni el tipo de fe que uno ha tenido. Yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que yo decía antes del nivel de llegar a la consciencia. O sea, es decir, de ser consciente de lo que has dicho, pero la consciencia es traspasarlo al nivel de esencialidad. Y yo creo que entonces estamos en este momento en el que el cuerpo llega a un nivel de atemporalidad, llega a otro nivel de vibración, a otro nivel interdimensional, ¿no? Entonces, claro, no es que están pasándole, siempre se habla de como pasarle una película de su vida, ¿no? Lo está viviendo en primera persona en el momento, ¿no? Es como, al no haber tiempo, pues todo lo ves en presente. Y entonces, desde ahí lo está viviendo también desde la objetividad, no desde la subjetividad. Y al llegar a la objetividad, pero esa objetividad real, de verdad, de ética, entonces tú eres capaz de ver lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, porque no estás ya en otro nivel, ¿no? Y creo que eso es un poco una impresión personal de lo que creo que puede pasar, ¿no? Sí, además también decía Raymond que no tiene nada que ver con las creencias religiosas de las personas, ¿no? Ni que si existe Dios o que si tu religión es más o menos buena o aceptable o no, ¿no? Dice, no tiene nada que ver con eso. Dice que además se traían muchas cosas del otro lado. Y se traían cosas como cambios de valores, cambios de personalidad, ¿no? Y que no se tiene más miedo a la muerte. Claro, es que sería un dato luego para en tu vida, eso que hemos dicho antes, de muchas personas dicen, no, pues esto, yo llevaba este tipo de vida, ¿no? Claro. Eso tengo que rectificarlo, ¿no? Claro. Y entonces tú ya lo ves, pero ya traes ese dato, ¿no? Claro. Pero claro, a lo mejor en vida no has sido capaz de llegar a ese dato, pero en ese momento sí llegas. Exacto, sirve de aprendizaje. Precisamente por eso nos dice aquí en Facebook, hasta los DS, nos dice que los suicidas, cuando se consiguen salvar y de alguna manera se reaniman y demás, cuentan experiencias terribles. Cosa que no es común entre otro tipo de experiencias de gente que ha tenido una muerte natural o que ha tenido un accidente o que ha tenido algo que no ha provocado él, sino que en el caso de que un suicida se pueda reanimar, en los casos en que sí que tienes estas experiencias, no en todos, obviamente, lo que narran son pues unas experiencias de tipo traumático y verdaderamente terrible. Claro, porque de alguna manera van en contra del plan de su alma. Es decir, eso no es lo que estaba planeado desde un momento, desde su primer momento. Entonces entran en contacto un poco con, digamos, con el inframundo, ¿no? Con ese mundo en el que no estaban preparados porque no era lo que se estaba planeando hacer o vivir, ¿no? Es que yo creo que en el caso del suicida, tú la decisión no la tomas desde la objetividad, sino todo lo contrario. Es decir, tú, digamos que dominado por un hecho determinado, acabas con tu vida por una realidad, pero que una realidad que es la que tú estás viviendo en ese momento desde la subjetividad, no desde la objetividad, ¿no? Porque una persona, si a lo mejor ve la cosa desde una perspectiva determinada, podría llegar a otra decisión que no fuese a lo mejor el suicidio. Claro. Ya Marilyn Rosner decía que el suicidio no era la solución, que siempre había otras vías, otros medios, otras herramientas a las que poder acudir antes del suicidio. Pues hacemos una pausa y seguimos. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Hace más de 3.000 años, un grupo de esclavos hebreos logró abandonar Egipto para buscar su propio destino. Su líder recibió de Dios un código de conducta escrito en tablas de piedra que guardó en un arca, pero también depositó una copa con un poco del maná caído del cielo. La historia recoge una serie de acontecimientos catalogados como fantásticos, en los que, curiosamente, siempre estuvo presente una copa, un objeto de poder que ha dado origen a las más sagradas leyendas. Viernes 16 de diciembre, 11:05 de la noche, la historia de la copa del maná y el secreto del fin del mundo. El último peldaño, Onda Regional. Cuando nos aproximamos a todas estas experiencias, la verdad es que también nos asalta la duda y entendemos que la verdadera y por lo menos sana forma de afrontar todo esto es siendo crítico, siendo también de alguna manera pues lo suficientemente corrosivos a veces incluso para buscar, digamos, las cinco patas al gato, ¿no? Hacer de abogado del diablo. Y hay una cosa que nos planteamos y es si realmente no estaremos ante pues malas apreciaciones de algo que puede ser perfectamente explicable. Por eso, Cristina también de alguna manera entró en esa pregunta y le preguntó a Raymond Moody cómo se controla la veracidad de los testimonios de los que están experimentando estas vivencias de casi muerte, hasta qué punto estamos en algo objetivo o algo subjetivo. Vamos a escuchar qué dijo. Sí, en su último libro, Destellos de Eternidad, recoge la teoría de unos investigadores de las experiencias cercanas a la muerte que afirman que el tejido de la base de su investigación de las experiencias cercanas a la muerte son los testimonios de las personas que han vivido esa, esa experiencia. ¿Cómo ha hecho para controlar que esos datos y esa información sea verídica y no sea una creación de la mente por la necesidad de creer en un más allá? Well, of course, as I mentioned, before I went to medical school, I was a professor of philosophy. Bueno, como he dicho antes, yo siempre he sido un profesor de filosofía. And I think I still am very much a philosophical thinker. And to me, I could ask the same question about the physical world we live in, you know. Determining what is real is very, very difficult, even I think in the things that we see in everyday life. Dice que determinar lo que realmente es real es muy difícil, incluso en las cosas que vemos día a día y que somos capaces de ver. And so, I really don't know how to answer the question as how we know these near-death experiences are real. Realmente no sé cómo contestar a esa pregunta de que esas experiencias durante la muerte son reales. I suppose what the factors that come up are that number one, the people to whom they happen tell us that they are not at all dreamlike. Para empezar, podemos decir primero que las personas a las que han sufrido estas experiencias, que han pasado estas experiencias, afirman totalmente que no están soñando. Yes, and as a matter of fact, they seem more real than ordinary waking reality. Incluso parecen más reales que la vida ordinaria. Another factor here is that we really don't have the explanation of these near-death experiences. Otra cosa es que realmente no tenemos explicación para esas experiencias. No existe. I suppose maybe I'm different from many scholars in that it doesn't really disturb me not to have an explanation of something. Pero para mí creo que realmente no me molesta el hecho de no tener una explicación para todo. In the sense that to me everything is unexplained. We live in an ultimately mysterious world, I think. Para mí todo realmente es inexplicable porque vivimos en un mundo muy misterioso. Now, another thing that is a factor in this is that there are many people who feel they must have an explanation. Además, hay algo importante, que es que mucha gente considera que debe tener una explicación a todo. And I think that in many cases people are simply afraid to say I don't know. Y las personas en realidad a veces tenemos miedo de decir simplemente no lo sé. Whereas personally for me I find it very, very easy to say I don't know. Pero para mí es muy fácil decir que no lo sé, no me importa. Before I was 31 years old, I had two doctoral degrees, a PhD in philosophy and an MD degree. Medical doctorate degree. Okay. Antes de los 31 años yo tenía ya dos doctorados, uno en medicina y otro en filosofía. Plus three of those years I had been a professor of philosophy. Y había sido durante tres años un profesor de filosofía también. And of course when I was 31 years old, that might have sounded like a wonderful accomplishment. Y para tener 31 años, eso realmente era un gran como habría hecho algo muy importante. However, at the age of 67, I realized that there was something terribly wrong with someone who would have two doctoral degrees before the age of 31. Y ahora para una persona que tiene 67 considera que es algo que erróneo tener dos doctorados antes de los 31. And essentially, you know, I had spent my whole life with my nose in the book. Porque he estado toda mi vida con leyendo y de la nariz en un libro. So it really doesn't disturb me about the lack of an explanation. Por eso realmente no me molesta la falta de explicación. However, many of those who feel they must have an explanation resort to the claim that This is a result of the diminished oxygen flow to the brain. Las personas que tienen una explicación, pues consideran que es una falta de oxígeno cuando uno está muriendo. And the trouble with that is that we know that this identical same type of experience occurs very often to the bystanders at the death of someone else. Entonces, el problema con eso es que esto le pasa a muchas personas que están junto a la persona de que la persona que está muriendo y in other words, that people who are there when someone else dies, very often the people standing by who are not ill or injured have identically the same experience. Entonces las personas que acompañan a las personas que mueren sufren viven las mismas experiencias a pesar de que ellos están completamente sanos. And so, for that reason, I really do think that we are in a situation here where we simply don't know what these experiences are. Entonces nos encontramos ante una situación en la que realmente no sabemos qué son esas experiencias. And of course, the most hopeful option for us all is that we cannot rule out that perhaps they do represent a vision of a life after death. Por eso no podemos dejar pasar que realmente es una prueba de la vida después de la muerte. Pues yo no sé, Cristina, lo veo así como un poco en el terreno más de la creencia, ¿no? Por lo que él está planteando. Cuidado, lo que antes dijo Juan Francisco, sí que lo que están recibiendo las otras personas es telepatía, pues la experiencia que pueden estar teniendo los otros puede ser provocada por falta de oxígeno. Claro, pero cuando estas experiencias se dan en personas que realmente están sanas y que están solamente acompañando, es cuando no se puede explicar. No, pero si lo que están recibiendo es un mensaje telepático, sí. Bueno, sí, es telepático. Pero realmente lo que son la veracidad de las experiencias es que de los casos, bueno, según Jeffrey Long, que es uno de los investigadores de las experiencias cercanas a la muerte, pues parece ser que de las de 1.300 personas que se han entrevistado, menos de 10 eran claramente inventadas. Con lo cual es una tasa bastante alta y además había muchas coincidencias, como decía antes, entre las experiencias que contaban los niños menores de 5 años, es decir, que tenían una media de 3,6 años, y lo que decían los adultos. Y los niños a esas edades son mucho menos manipulables, sobre todo en un ambiente pues tan controlado como el de un hospital. La verdad es que no sé si tienes algo que decir, Francisco. No, de momento. Pues vamos a entrar en otro apartado que también es, yo creo, que muy importante. Es algo que nos puede sentar la base del futuro. ¿Qué es lo que hace falta investigar? Y hablaremos también del proyecto AGUAR, que ya lo tocamos con Iñaki Carmona, o de qué es lo que no se ha investigado todavía, qué pasos racionales para encuadrar las experiencias de la muerte compartida y quedar, y si puede entenderse como algo natural la creencia en la vida después de la muerte. El impacto científico y social que ha tenido las experiencias de muerte compartida y las experiencias de cercanas a la muerte que se están llevando a cabo, como por ejemplo la investigación AWAR, donde Peter Fenwick y el doctor en cardiología y biología celular Sam Parney tratan de comprobar la autenticidad de estas experiencias analizando la capacidad visual y auditiva de la muerte clínica, que es lo que no se ha estudiado todavía en las experiencias cercanas a la muerte. I think there are a lot of things, many things. I mean, this already over the last 40 years has been the topic of many, many investigations, and I think that we still have many studies to conduct. Dice que esto se ha estudiado durante muchísimo tiempo, pero que todavía hay muchísimas cosas a las que se dedican los investigadores porque hay cosas que todavía no sabemos. Yes, we have hardly even started really with this. This is a vast subject, and all the studies that have been done so far are just this much. Dice que apenas hemos empezado porque es un tema muy muy amplio y que esto es solo el principio. Últimamente ha estado investigando sobre los pasos racionales para encuadrar las experiencias de muerte compartida. ¿Qué conclusiones ha obtenido? you've been trying to, well, you've been researching about how to frame the DSA and NDE, something that we were talking before about this, yes, thing, into more rational principles. Yes. What are your conclusions? My conclusion is exactly the same as that of David Hume, the great Scottish skeptic. Mis conclusiones son iguales que las de David Hume, que era un gran escéptico. And that is that as of yet we don't have the rational basis or the logical structure needed to give a rational study of life after death. Dice que todavía no tenemos ni las bases racionales ni lógicas para poder estudiar la vida después de la muerte. But I want to claim that that problem is now solved. Pero, como he dicho antes, quiero decir que esto ya está resuelto. Because if I am right, I have worked out a logical system, a new principles of logic that do enable us to do rational investigations of life after death. Porque como he comentado antes, he intentado crear un nuevo sistema lógico en el que podemos encuadrar todos estos elementos, en el que podríamos conocer más información sobre ellos. So that's where I stand now with it, and I think my projection is that in the next few years there will be entirely new developments in the and the rational study of life after death. Pues ahí es donde yo me encuentro ahora mismo, y yo creo que en los próximos años va a haber un gran, gran desarrollo en cuanto a esos principios racionales en los que podemos basar esas experiencias cercanas a la muerte. Entonces podemos estar positivos y pensar que va a ser algo natural en nuestras creencias que existe una vida después de la muerte. You think we can be positive and believe that all those principles that you were talking about, life after death, is going to be something natural for us in our beliefs? I think that's entirely possible. I do. I do think that in the future, it will be possible to have the notion of an afterlife rationally. By rational principles, I do think that's possible. Creo que sí, que es posible que dentro de poco tengamos unos principios racionales en los que basar esas experiencias cercanas a la muerte completamente. Fijaos lo que acaba de decir. Cree que dentro de poco van a haber unos principios racionales donde podemos sustentar esas creencias. Y entonces cuando dejan de ser creencias, es decir, si realmente ya tenemos los principios racionales, no sé, a mí todo esto, yo ojalá sea así, es decir, es algo que me gustaría porque sería muy esperanzador estar seguros de que esto no se acaba aquí, de que efectivamente la vida no se limita a este valle de lágrimas, ¿no?, como se decía. Pero bueno, es que si todo se convierte en una creencia, mejor dicho, una ciencia, y el valor de la fe deja de tener sentido, absolutamente. O a lo mejor la fe entendida como la tenemos ahora. A lo mejor nos centramos en un aspecto, digamos, más espiritual y menos religioso, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es importante lo que decía Raymond, porque él decía que que normalmente lo que intentábamos hacer es pensarlo y mirarlo todo desde la lógica que conocemos, que es la de verdadero o falso. Pero él daba una tercera opción, que era la del sinsentido. Es decir, a lo mejor hay cosas que no entendemos y que no sabemos, y ahí puede ser que esté la clave de muchas respuestas. ¿Disco? Yo creo que la fe nos sirve en esta vida. Pero realmente, digamos, la fe termina aquí, yo creo, ¿eh? Al pasar a otro nivel dimensional, pues, yo creo que son otros los parámetros. Yo creo que lo que realmente hay que hacer es investigar, digamos, la verdadera función del cerebro, la verdadera realidad, y dónde acaba el cerebro y dónde acaba el ser humano, ¿no? Y, bueno, pues también intentar ver si estos testimonios pues son fruto del cerebro o realmente se está llegando a otro nivel de adimensionalidad donde se pueden las cosas ver desde otra dimensión. Desde luego que el sentimiento natural de la creencia en la vida después de la vida, yo creo que desde el principio de los tiempos, lo decíamos al comenzar el programa, está ahí. Eso es algo que no hace falta ni siquiera evolucionar demasiado. En el momento que un ser tiene conciencia de sí mismo, los primeros primates, las especies menos evolucionadas homínidas, empiezan enseguida a tener esa, lo que se llama la ciencia infusa, ¿no? Esa capacidad de sentir que hay algo más y que la vida no se acaba y que realmente cuando ese cuerpo muere y que no vuelve a tener ningún tipo de movimiento, incluso pues que termina pues descomponiéndose y hay que enterrarlo para que no se suponga una amenaza para incluso la salud de los que están ahí, sí que todas esas culturas empiezan ya a pensar en una especie de culto incluso a los muertos, en una creencia en esa vida después de la vida. De alguna manera como si en la propia psique humana estuviese de manera instintiva ya grabada esa realidad. Quizás sea por donde va Moody, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, no sé, puede ser, pero de lo que viene de las formas de entrenamiento y cosas, digamos, todos son según lo entiende el ser humano desde aquí, ¿no? Sí, pero entiende que existe esa trascendencia. Sí, no, está claro que la trascendencia existe, pero lo que yo quiero decir es que al llegar el momento de la muerte, la fe pues te hace vivirla de una forma o de otra, pero también cae, ¿no? Existe, digamos, la fe como protector, la fe como barrera. No sé, yo recuerdo ahora mismo el testimonio de un sacerdote que estaba muriendo. Dice, yo que estoy toda la vida preparándome para este momento, dice, y ahora mismo sentía incertidumbre, incluso miedo, ¿no? O sea que la fe no justifica, de alguna forma, el que al llegar, lo que decíamos antes, a ese nivel de atemporalidad, lo que realmente se esté dando es la capacidad de ética, de ver lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que te diga una religión, creo yo. También es verdad que el hombre necesita cierta seguridad y tiene miedos ante lo desconocido. Y la muerte, en principio, ahora hay más evidencias, pero existe el miedo hacia la muerte y hacer si esto va a terminar, si esto es, y no esto solamente es lo único el miedo que hacer ahí, incluso el miedo a la forma de la enfermedad, o sea, exacto, cómo voy a morir, si voy a tener dolores o no. Pero por eso te digo que realmente la fe, desde luego, matiza o de alguna forma toda nuestra vida, cada uno a su nivel, ¿no? Pero que cuando llega ese momento, digamos que la verdad es la verdad desnuda, independientemente de la fe. Pues entramos en el último bloque de la entrevista. Hay que decir que la entrevista tenía más cosas y que la vamos a utilizar pronto porque son cosas que tienen que ver con la transcomunicación, que tienen que ver con otra faceta de Raymond Moody, que esta noche no hemos tocado por falta de tiempo, pero que es ese contacto que él de alguna manera intenta hacer con ese más allá. Uh-huh. Y eso lo trataremos en un programa en el cual vamos a centrarnos en diversas formas de esa transcomunicación y ahí escucharemos lo que Moody tenía que decir. Vamos a escuchar al final de la entrevista, donde se basa fundamentalmente en cuestiones que Cristina le plantea sobre si aún le queda alguna duda sobre la existencia de esa vida después de la muerte, experiencias propias que haya tenido que le hayan hecho cambiar o que le hayan hecho entender esto mejor, y sobre todo el sentido del trabajo del propio Moody. Entonces, según los resultados de sus investigaciones y su experiencia personal, ¿tiene usted alguna duda de que exista hoy en día la vida después de la muerte? Well, actually, this is a very new development with me. Until about 2 or 3 years ago, I just didn't know. Esto es algo muy nuevo para mí. Desde hace 2 o 3 años yo no lo sabía. But in the past couple of years, things have happened in my life which make me think that definitely there is. Yes, I do think. Pero en estos 2 últimos años de mi vida han pasado cosas. En mi vida he tenido unas experiencias que me han hecho creer que definitivamente sí, existe la vida después de la muerte. Yes. Sí. Sí, completamente. ¿Podría contarnos alguna de ellas? You think you can tell us something about these experiences, or is this too personal? Oh no, it's not too personal, but it's basically how should I describe this? It's a very long story, but basically, about 2 years ago, I reached the point where I felt within myself that if I looked at all that I have learned about near-death experiences and the empathic near-death experiences, that when I would try to, in my mind, come up with any other explanation or statement other than that there seems to be life after death, I felt that I was trying to run away from something. A ver, con todos estos años de trabajo, hace un par de años me di cuenta de que cuando yo miraba hacia todas mis investigaciones y todo mi trabajo, había una pregunta clave, que era la de si existía la vida después de la muerte, y yo un poco intentaba huir de esa cuestión. That I could feel myself rationalizing. De que yo mismo intentaba racionalizar todo. So, as astonishing as it is, I do think that there's life after death. Y sorprendente como parezca, pero definitivamente pienso que existe la vida después de la vida. And that still surprises me as I hear myself say those words. Y todavía cuando me oigo a mí mismo me sorprendo de decir esas palabras. Because I grew up thinking otherwise. Porque yo crecí pensando todo lo contrario. Bueno, estamos terminando ya esta entrevista y antes de hacerlo quería hacerle una última cuestión, y es que el trabajo y los estudios que usted ha realizado han transmitido y transmiten mucha esperanza a familiares y a personas que están en el tránsito de la muerte. ¿Es usted consciente del bien que está haciendo y de la luz que está arrojando a la sociedad y a la humanidad? Yes, so many people have told me that over the years that you know, that my work has comforted them in the face of a loss, or that it has made them not afraid of death. Sí, muchas personas a lo largo de estos años me han dicho que efectivamente mis estudios y mis afirmaciones les dan mucho alivio. And to me that is the most gratifying part of my life, that I have been able to help others in that way. Y para mí esa es la parte más gratificante de mi trabajo, que le he podido dar alivio a esas personas que lo necesitaban. Pues muchísimas gracias, señor Moody, por concedernos. Thank you very much. Gracias. Thank you. It's been a pleasure. Oh, for me too. It's just delightful to be with you. We learned so much today. Muchas gracias. Yo creo que quizá acabamos así, porque de alguna manera yo también siento eso que te estaba diciendo Raymond Moody. Uno puede creer o no en estas cosas, pero leerse un libro como Vida después de la vida o Destellos de eternidad es algo que te abre el espíritu de una manera que te hace pensar que a lo mejor no es tan negro todo y que todo no se acaba ahí con ese momento final en el que tarde o temprano hay que llegar. Nos decía un amigo, Astaroth DTS, que había muerto la madre de un amigo suyo, y que en el tanatorio le contaba que esa mujer había visto antes de morir pues a una abuela suya que levantaba la mano y que también veía como dos ángeles alados pequeños. Una forma de entender quizá ese contacto, esa posibilidad de que realmente esto no sea el final. Y eso la verdad es que nos hace vivir mucho mejor. Claro, además es uno de los pasos que se repiten en muchas de las experiencias cercanas a la muerte, y es que tus seres queridos vienen a recogerte, a darte la bienvenida, y eso es muy bonito porque realmente no estamos solos. Y quizá eso sea lo mejor, saber que a pesar de todo pues hay un universo que no vemos, un universo que está ahí, y que nosotros seguimos siendo parte de ese universo cuando dejamos de estar en este otro lado, ¿no, Francisco? Yo creo que sí. He dicho muchas veces que, bueno, yo creo que hay vida en otros planetas, pero yo también pienso que realmente este universo está lleno de vida, ¿no? Y que no solamente hay una vida física, yo creo que hay otra vida interdimensional en el cual realmente es muy difícil saber cómo, qué está pasando, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la vida de toda persona hay una serie de experiencias, hay nuestro cerebro pues se plantea reflexiones, lee libros, y digamos que a lo largo de toda la vida se van generando una serie de cuestiones que te hace pensar que, bueno, que la trascendencia existe. existe no solamente después de la muerte, sino antes de la vida propiamente. Yo creo que esto es un tránsito y bueno. Cristina, ya para terminar, dame tu valoración personal de Raymond Moody como persona, como yo creo que institución también, como parte de la historia de todas estas cosas que nos interesan a todos, de todos estos misterios y también de la investigación y del conocimiento humano. Alguien que se atreve de un dos o tres doctorados como tiene a meterse con algo que para muchos podía ser un poco como, cuidado, esto no lo metamos, que esto es no es cosa seria, ¿no? Y ahí tenemos a una persona de una gran talla intelectual y académica, precisamente con la sencillez que caracteriza a los grandes hombres, precisamente hablando de esto. Exacto, y además hablando de algo que ni él mismo tenía tan claro. Hasta hace muy poquito tiempo, hace unos años, él no tenía tan claro que sus investigaciones tuvieran o fueran todo lo precisas, ¿no? que se quería. Y hasta que él mismo tuvo varias de esas experiencias y entonces ya corroboró, ahora me decía, ahora sé y estoy seguro de que existe la vida después de la vida, ¿no? Y a mí personalmente ha sido una experiencia muy bonita conocer a Raymond porque... Pues es un poco por lo que estabas comentando, porque siendo quien es y haciendo y demostrando y dando tanta luz a tanta gente, ha sido una persona súper humilde, súper sencilla, que solamente puede ser las que son grandes personas, los que tienen un alma bien grande. Como tú, Cristina, como tú que haces cosas grandes y luego gracias. Nos las ofreces con todo el cariño y con todo el desinterés del mundo. Gracias. Pues hay que dar las gracias también a Eliane Feliu, que ha sido la traductora de Raymond Moody, porque nos ha hecho entender todo lo que estaba diciendo, a pesar de que este hombre pues habla con una tranquilidad que casi puede servir como curso de inglés, ¿no? Para los estudiantes de esta lengua. Pues hemos llegado hasta el final del programa. Juan Francisco Martínez, muchas gracias también por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer el estar aquí y seguir conectando y seguir, profundizando en toda esta temática. Y Cristina, tenemos cosas pendientes. Tenemos Angelman, tenemos... Más Moody, porque tenemos que seguir hablando de Más Moody y muchas más cosas. Y muchas más cosas. Y amigos oyentes, no queremos despedirnos sin recordarles de nuevo que el próximo día 13 de diciembre en el Centro Cultural Las Claras en Murcia a las 6 de la tarde y el 15 en el Aula de Cultura de Lorca a las 8 y media se va a presentar el libro La Sangre de la Memoria de Antonio Porlán Arcos, que ha sido una iniciativa del Club Social de Empleados de Caja Murcia precisamente para destinar todos los beneficios de la venta de este libro a los damnificados en el terremoto de Lorca. Les animamos para que se presenten allí, para que vayan, para que compren el libro y para que todos juntos sigamos siendo solidarios y no olvidemos a estas personas que lo están pasando verdaderamente mal y que solamente la solidaridad puede hacer que de alguna manera se cure esa herida que dejó esos dos terremotos terribles. Por hoy nada más, saludos de Javier Torrano, que ha estado ahí en el control haciendo que todo esto llegue en perfecto estado hasta sus receptores, y Joaquín Avenza, que les desea que pasen como siempre una feliz semana después de tanto puente que hemos tenido, nos encaramos ya a la Navidad, y que por supuesto que se acuerden de que dentro de 7 días tenemos otra cita con el misterio, con el conocimiento, aquí en el último peldaño. Hasta entonces.